En el desarrollo de nuestra labor como educadores, debemos estar completamente disponibles para las necesidades expresadas por los menores, omitiendo expresar nuestras propias preocupaciones, sentimientos y pensamientos, para ofrecerle nuestra plena atención. Se trata de ofrecer una relación de calidad, fundada en un escuchar no valorativo, en el cual concentramos la comprensión de los sentimientos y necesidades fundamentales de los menores.